Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a todos nuestros estimados y queridísimos auditores y auditoras. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de su programa de todos los días viernes, Cerro a la Izquierda, sonando en el 107.7 desde los estudios de Radio Voz de la Mujer en el Cerro La Pólvora en Concepción, en transmisión simultánea con nuestros siempre amigos que le mandamos saludos de Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la comuna de Estación Central en la región metropolitana. Como decía, un gusto volver a saludarle a todos nuestra estimada audiencia, nuestros queridos auditores y auditoras de Concepción, de Santiago, de donde sea que nos estén escuchando. Pues tenemos un programa bastante interesante el día de hoy en una temática relacionada con un hecho que marcó esta semana. Pero antes, como siempre, parto saludando a quien lleva a cabo el hilo de este programa, ¿o no? El Gamaliel. ¿Cómo estás, Gama? Bien, Benjan, acá súper contento, súper animado de estar nuevamente junto a todos nuestros vecinos y vecinas de acá del Cerro La Pólvora, así como con todos nuestros amigos y amigas de la ciudad de Concepción, la ciudad rebelde, y también a todas las personas que nos escuchan a través de nuestra transmisión online en la región metropolitana. Afectuosos saludos para todas las personas que también nos van a escuchar en el futuro a través de este podcast que se está grabando, siendo hoy viernes 27 de noviembre del año 2015. Así pues, ¿y de qué vamos a hablar en esta ocasión? En el episodio de este viernes en Cerro La Izquierda vamos a conversar acerca de un tema que es bastante intenso, un tema que a lo mejor a muchas personas no les gusta colocar en relevancia, que no les gusta conversar. Vamos a hablar acerca de la violencia en contra de las mujeres y de la memoria histórica en Chile, en Concepción, con respecto a este tema de la violencia en contra de las mujeres. Y para eso es que hemos podido traer, bueno, ellas mismas han llegado por sus propios medios, así que doble mérito el subir este cerro bastante empinado. Ya que no la fuiste a buscar. Claro, no seas tan duro. Pues bien, presento a Esther Hernández Cid y a Mirza Campos Méndez. Ellas vienen del Centro Cultural por la Memoria La Monche. ¿Cómo están? Lo más bien. Medias cansadas llegamos. No, sí llegamos en taxi. Pero llegamos. Buenas tardes. Así que junto a ellas vamos a estar conversando y haciendo carne este tema de la memoria histórica con respecto a la violencia en contra de las mujeres, sobre todo en una época bastante intensa. Bueno, esta semana se conmemoró el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, así que en torno a todas las acciones que se han llevado a cabo esta semana vamos a estar conversando con respecto a este tema. Ya, pues recuerde que puede ser parte de esta conversación, dejar un comentario, pedir una canción, lo que usted quiera, utilizando el hashtag en Twitter Cerro a la Izquierda, Gato Cerro a la Izquierda, escribirlo a nuestro fanpage en Facebook Cerro a la Izquierda o llamar por teléfono al 041-252-2151. Nosotros partimos escuchando a Pedro Aznar con Quebrado y a la vuelta empezamos esta conversación. Quebrado, quebrado. esta máscara y un chico asustado, quebrado, quebrado, miedo de morir antes de saber vivir. Ahí escuchábamos Quebrado de Pedro Aznar, dando inicio a este capítulo de Cerro a la Izquierda. Antes de empezar la conversación, les recordamos nuevamente que puede comunicarse con nosotros llamando por teléfono al 041-252-2151. El 041 es el código de Concepción y ahora la gente hace rato que para llamarse entre fijos también hay que poner el código, así que 041 y el número es el 252-2151. Puede escribirnos también a nuestro fanpage en Facebook, Cerro a la Izquierda, o utilizar el hashtag en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda, para que deje algún mensaje y nosotros gustosos lo leeremos, como Neis Encina, que pone Olaila. Olaila, Neis, ¿cómo estás? Entonces, Gamas, partimos. Pues bien, como les venía contando, esta semana, el 25 de noviembre, se conmemora un día más del Día Internacional en contra de la violencia en contra de las mujeres. Así que con respecto a estas actividades, es que me gustaría preguntarle a usted, Esther Hernández, ¿cuáles fueron las actividades que se realizaron en la región? Aquí en Concepción, mira, lo que pasa es que a través de todo Chile, la red chilena en contra de la violencia hacia las mujeres, ellas se hicieron actividades de conmemoración en casi todas las regiones. Y una de las... Ay, me carga decir regiones. Bueno, pero una de... ¿Por qué? Aquí en Chile, ¿por qué dice él? Porque regiones viene de toda la dictadura militar. Ah, pues. Sí, pues fue la división de Pinochet. La división territorial y geográfica. Bueno, entonces en cada localidad, en cada comuna, en cada territorio, te fijas, se hizo una acción. Y se empezaron las acciones antes. Nosotros aquí en Concepción nos unimos con las estudiantes universitarias y las vocalías y de algunas organizaciones sociales para empezar a concientizar y hacer una campaña de sensibilización con respecto a la violencia. Y la primera actividad fue en el día lunes, que desde la Plaza de los Tribunales al Paseo Peatonal se hizo lo que se llamó un apañamiento, y donde se representaron las 51 mujeres que fueron asesinadas, que son los femicidios del año 2015, y fuimos haciendo una performance que era que íbamos de 5, como son 51, íbamos de 5, 10 filas, la última de 6, y ahí íbamos diciendo los nombres, pero diciendo el nombre. Yo soy, por ejemplo, Francisca Estudillo, mi marido me mató, me apuñaló, de las diferentes formas en que las mujeres fueron asesinadas, y se iba diciendo el nombre, las primeras 5, y después iba en un acto sumamente emocionante, conmocionante también, porque la gente, el público del paseo tenía que necesariamente pararse a escuchar, y veíamos las caras, te fijas, de la gente. Íbamos a cientos y las demás quedábamos en cuclillas o hincadas en el suelo, y así se fueron nombrando todas. Y después llegamos a la Plaza de Armas, la Plaza de Independencia, y en la plaza también dijimos los nombres y nos subimos en la pileta. Entonces esa acción, te fijas, de visibilizar la acción de que la comunidad de penquista sepa, se dé cuenta de que hay todos los días matan a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. La maté porque era mía. El concepto de la propiedad privada está tan interiorizado en todos, en todas nosotras, que creemos en eso. Entonces pasa que para el día 25 nosotros dijimos es conmemoración, no es celebración. No celebramos que las mujeres las maten, no celebramos que haya violencia. Nosotros lamentamos y con mucha rabia y decimos con luto y con rabia y con dolor, tenemos que conmemorar este día. Nosotros estábamos muy enojadas, con rabia también, porque el CERNAM hizo una que nunca lo habían hecho, ¿eh? O sea, una presentación de los Jaivas artística. Incluso se conversa a la gente de la vocalía de género y sexualidad de la FEC, las llamaron para que en algún momento nos uniéramos en la marcha, porque ellas también hicieron marcha, esa marcha que salió de la intendencia, de adentro de la intendencia. Entonces, como el sistema, te fijas cómo este sistema neoliberal, en cada acción que se hace, nos van aplastando, nos van tratando de cambiar la esencia de las cosas. Invisibilizando. Y además decir, te fijas, de que no, estamos en contra de la violencia y contra las mujeres, y al mismo tiempo estar violentando, porque ese doble discurso, te fijas, es lo que nos molesta. Así que eso, pero el día de la marcha, lo bueno que yo encuentro ahora, lo positivo, es que son mujeres jóvenes. Ya son las mujeres jóvenes las que salen ahora a reclamar, a defender, a rebelarse frente a este sistema que nos oprime y que nos somete. Habiendo ya conversado con respecto a las actividades que pudieron realizarse en relación a este día, el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres, sería bueno que pudiéramos debatir sobre esta un poco discusión conceptual acerca de la violencia de género, violencia en contra de la mujer, porque muchas veces a través del lenguaje como que nos embolinan la perdiz, claro. Y hay ciertas cosas que pasamos por alto. Claro. Entonces podríamos, un poco para irles clarificando a las personas que nos escuchan en sus hogares, acerca de los conceptos violencia de género versus violencia de las en contra de las mujeres, y cuál finalmente es con el que nos quedamos. Mira, a ver, nosotras hablamos de violencia en contra de las mujeres, ¿ya? ¿Por qué? Porque por un lado, la Declaración de Viena del año 1993 reconoce expresamente los derechos de la mujer y de la niña como derechos humanos. Por lo tanto, la violencia sería una violación a los derechos humanos. Y resaltando la importancia de eliminar la violencia tanto en la vida pública como en la vida privada, ¿ya? Esa es la Declaración de Viena. Después viene, a raíz de esta declaración, las Naciones Unidas publican la declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres del año 1993. Y también la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, que se llama la Convención Belén do Pará. ¿Ya? Entonces, hay una serie de conferencias, de convenios, incluso en Beijing, te fijas, se crea una plataforma especial para una cápita especial para la situación de las mujeres en el tema de los conflictos armados, ya que eso tampoco se visibiliza, te fijas, y se establecen que estas circunstancias son particularmente generadoras de situaciones en que las mujeres se ven sometidas a violaciones sexuales por las partes involucradas en los conflictos. Entonces, ese es un tema que nosotros, particularmente como Centro Cultural por la Memoria La Monche, estamos exigiendo al Estado de Chile, ¿cierto?, que tipifique la violencia política y sexual en contra de las mujeres durante los periodos de conflictos armados, de la dictadura en el caso que hubo aquí en Chile. ¿Te fijas? Así es. Sabes también que tiene que ver un poco, creo yo, por el tema de cuando hablamos de violencia de género, quizás también desde la academia. Pero si lo hablamos quizás con las comunidades y bajamos el tema a lo que le pasa a las familias con las que se trabaja o las familias quizás en otras situaciones que no tienen que ver con la academia, hay que hablar de violencia contra las mujeres. Ya, obviamente que tenemos que educar y todo lo que eso conlleva, pero si no se aclara como término y desde el lenguaje, obviamente crea confusión. El enfoque de género es una construcción social. Por lo tanto, sí o sí hay que hacer como la separación, lo que tiene que ver netamente con la problemática de las mujeres como tal. Claro, y además porque el género es una categoría de análisis. Te fijas, entonces ahí entra en la confusión con el feminismo, con lo mismo de la violencia, hablamos de violencia de género. Y resulta de que ahí entonces no es de nadie. Fija, invisibilizado, claro, como y vuelve en abstracto. En abstracto, y le volvemos a sacar la esencia. Te fija, porque entonces al hablar de violencia de género no estamos hablando de la problemática real, que es la violencia en contra de las mujeres y de las niñas. Poco como sacarle el poto a la jeringa. Claro, con respecto al tema. Claro. Entonces, ahí por eso nosotros decimos violencia en contra de las mujeres y de las niñas, ¿ya? Y lo otro, en el caso, por ejemplo, de los tipos de violencia, los tipos de violencia se categorizaron básicamente para que uno pueda, para poder explicarlo, te fijas, pero en general todas las mujeres vivimos todas las violencias. No es solamente así de decir, yo estoy viviendo solamente violencia verbal, porque lo más probable es que viva la verbal, la psicológica, la económica, toda la violencia, porque esto de dividir, te fijas, nos ha dado por todos lados, nos dividen. Entonces también dividen la violencia. Es bueno que en este momento podamos conversar acerca de contra el sistema opresor con el que se lucha, en este caso vendría siendo el patriarcado, para que se lo podamos explicar a nuestros vecinos y vecinas. Finalmente, ¿contra qué? ¿Cuál es el opuesto? ¿Contra quién estamos luchando en este caminar? Bueno, en realidad el patriarcado tiene que ver con este sistema que nos ha regido, por decirlo así, durante prácticamente toda la historia, y también en el cómo trabajamos y educamos para ir revalorando la figura de la mujer y de las niñas. En este mundo, digamos, tan patriarcal que lo atraviesa todo. El patriarcado es transversal. Si nosotros miramos desde lo doméstico hasta lo académico, desde las distintas temáticas que tienen que ver, obviamente es como yo te digo, es transversal. Aquí no tiene que ver ni con colores políticos, ni quién está instalado en el sistema, pero hay que educar y hay que seguir trabajando para salir de este sistema tan brutal que es donde somos las mujeres y también las niñas las más perjudicadas. Porque si bien es cierto, como sistema patriarcal y transversal genera dificultades también a los hombres, pero quienes hemos sido las más perjudicadas durante la historia de la humanidad, por decirlo así, somos las mujeres, y por el solo hecho de ser mujeres. Claro, y el sistema patriarcal tiene que ver con donde el poder lo tienen lamentablemente los hombres. Es un poder desde la política, un poder institucional, un poder en el ámbito privado, en el ámbito público, te fijas, y donde y con ese poder, es el poder sobre, ya no es el poder para, sino que es el poder sobre. Sobre las mujeres, pues. hasta en lo sexual, te fijas, en toda la gama. Hola, llegué un poco tarde, pero aún así quiero intervenir en la entrevista y le quiero hacer una consulta a la señora Esther. Bueno, cualquiera de las dos entrevistas. Usted decía que el sistema patriarcal lo viven tanto mujeres como hombres, pero ¿de qué manera lo viven los hombres? No dijimos que lo vivían los hombres, dijimos que estaba inserto, ¿cierto? Nosotros vivimos hombres y mujeres. Ahora, el sistema patriarcal, yo no creo de que lo vivan, no sé si lo viven. O sea, vivimos en una sociedad en que estamos interrelacionados, no estamos. Ahora, quienes sufrimos las consecuencias del sistema patriarcal somos las mujeres. Pero la convivencia diaria, porque yo tengo un sistema patriarcal en una relación donde está el otro. El sistema no está solo, digamos, pero está institucionalizado, está en todos los ámbitos de la vida, te fijas, pero no es. El sistema patriarcal lo viven los hombres desde una. ¿Cómo se llama esto? Desde la. No es poder, es poder, pero también es desde un privilegio. Lo viven desde un privilegio, eso. Sí, bueno, y también si por otro lado miramos cómo están elaboradas también las políticas públicas, si nos metemos como en ese ámbito, por decirlo así. Yo estoy revisando un documento que se llama Políticas Públicas y Masculinidades. Y eso también responde a que cómo el sistema que elabora políticas, que elabora protocolos y una serie de cosas en distintos ámbitos también está marcado fuertemente desde la masculinidad. Pero no tiene que ver con esta figura del ser hombre, sino que tiene que ver con toda la cosa sociológica, que tú puedes entender mucho más que yo, ¿no? Con toda esta cosa como sociológica, te fijas, que sigue apuntando a este sistema, digamos, en que vivimos. Y lo otro está el sometimiento, o sea, cómo este sometimiento, te fijas, a la autoridad, sometimiento y cómo se ha mantenido el sometimiento, y además en este sistema neoliberal, te fijas, que es mucho más, porque además es engañoso. Además, con todo esto de violencia de género, con poner la violencia, ¿cierto?, en el tapete, con tener casas de acogida, con tener una serie, tener un ministerio ahora, ¿cierto?, que tiene que ver con las mujeres, pero sin embargo, esas políticas públicas no se reflejan en la realidad de que sí, efectivamente, las mujeres puedan estar protegidas, por ejemplo, respecto, o sea, aprendan a defenderse respecto a la violencia. Se sigue legitimando y se sigue naturalizando. ¿Podríamos conversar acerca de cuáles, en este sentido, son los roles del hombre y, más que nada, los estereotipos que se han hecho en relación a aquello? Lo que pasa es que por siglos, ¿cierto?, se instaló el rol, por un lado, el rol de proveedor del hombre, el rol de jefe de hogar, ¿cierto?, y el rol de reproductor. Entonces, esos roles que son construcción social, porque no es porque sea ser hombre necesariamente tiene que asumir esos roles, y donde no hay, y donde esos roles quedan rigidizados. Y por otro lado, las mujeres como dueñas de casa, como madres, como esposas, y además abnegadas, sometidas, sumisas, humilladas. Entonces, en estas divisiones y procesos, claro, asignaciones están estancas y procesos estancados, te fijas, no hay flujos de cómo ir saliendo de eso. Entonces, crea una serie de conflictos, crea una serie de problemáticas que hasta la fecha no hemos podido subsanar, porque los sistemas siguen siendo misóginos, siguen siendo autoritarios, siguen siendo patriarcales y machistas. Bueno, uno de los problemas que genera precisamente esta forma de relacionarse entre hombres y mujeres, que es patriarcal, que es violenta, que es excluyente, podríamos conversar con respecto al tema del femicidio. ¿En qué contexto finalmente el homicidio o la muerte de una, el asesinato de una mujer se hace diferente y específica a la muerte de un hombre? Lo que pasa es que, el femicidio es la violencia máxima, te fijas, que puede haber en contra de una mujer. Y en Chile, lamentablemente, la mayoría de los femicidios son ejercidos por sus parejas o exparejas, o pololos o convivientes. Entonces, es decir, por personas cercanas. Personas cercanas. Muy cercanas. Muy cercanas. Entonces, en ese sentido, te fijas, el término de femicidio, porque se hablaba de qué en la ley, se hablaba antes de homicidio y de parricidio, ¿ya? Entonces ahora el término femicidio queda instalado en la ley y además es un crimen que traspasa todos los estratos sociales, ¿ya? Porque siempre se ha creído que la violencia solamente se ejerce más en la clase social más baja, te fijas, pero no. Pero es esta acción de la posesión que te decía yo en delante, esta acción de la propiedad privada, o sea, tú, la mujer es posesión de alguien, en este caso del hombre. Y en general las mujeres, o sea, el femicidio es un crimen de asesinato contra una mujer, ¿ya? El solo hecho de ser mujer. Y que está muy relacionado con una larga cadena de violencias anteriores en contra de la mujer. Claro, o sea, no viene porque si nomás, pum, no, sino, o sea, te matan, sino que es por el solo hecho de ser mujer y además viene toda una historia de violencia y toda una escalada de violencia que a eso es lo que nosotros decimos que lo que hay de violencia, la ley de violencia intrafamiliar, te fijas, no responde a este cuando ya se llega a la finalización de la violencia, porque si no, no tendríamos tantas mujeres, ¿cierto? De los 51 femicidios, yo en realidad no saqué la cuenta, pero de los 51 femicidios se dice que más de un 70% de las mujeres habían puesto, te fijas, ¿cómo se llama? Denuncia. Porque es tan ridícula la medida de protección, o sea, que te digan que no se acerque la persona a 200 metros, el hombre no se puede, el conviviente, quien sea, a 200 metros. Es una ridiculez, o sea, es una cosa que no sé de dónde la pudieron sacar, porque cómo, o sea, tendría que haber, tener un paco al lado, te fijas, para poder decir ya, no me hagan nada. Además, un carabinero en cada esquina. Claro, bueno, de hecho, no creo que estemos muy lejos de aquello, tener un carabinero en cada esquina. Claro, pero vuelve, o sea, pero te fijas que vuelve a ser punitiva solamente la acción, te fijas, y sabemos que solamente la acción punitiva nos deja, porque esto es un tema del sistema. O sea, este sistema neoliberal, te fijas, genera mucho más violencia de lo que siempre ha habido violencia, pero este sistema genera más violencia. Y me gustaría que pudiéramos analizar el tema del femicidio, pero como crimen contra todas las mujeres, porque finalmente cuando se asesina a una mujer a manos de una persona cercana, no solamente se está asesinando a esta mujer, sino que se está haciendo como una especie de castigo ejemplar para todos. Ejemplificado. Un mecanismo social. Un castigo ejemplar. Ejemplar. Opera como mecanismo social, te fijas, porque, por un lado, perpetúa la interiorización y subordinación de las mujeres, ¿ya? Y además, opera como una forma de dominación y control. Entonces, esto es porque es lo mismo, o sea, durante la dictadura, te fijas, a las mujeres, la violación en contra de las mujeres, las torturas, eran también lo mismo, te fijas, ejemplificadora para que no ocurriera, para que a ninguna mujer se le ocurriera meterse en algo. Entonces, eso es ¿cómo se llama? Cómo la sociedad lo tolera, te fijas, cómo la sociedad no queda totalmente invisibilizada el tema del femicidio y el tema de la violencia en contra de las mujeres. O sea, se hicieron un montón de acciones en todo Chile, te fijas, pero esas acciones, ¿en qué se traducen? Ese es el drama. Acá creo que tengo entendido que pudieron elaborar una declaración a propósito de este 25 de noviembre, Día Internacional por la eliminación de la violencia en contra de la mujer. Yo creo que sería, si tuvieran la oportunidad de leerla, ¿sí? Les dejo el espacio. Ya pues, muchas gracias. Mira, dice, bueno, esta declaración está en el contexto del día 25 de noviembre de este año, y nosotras como Centro Cultural por la Memoria La Monche, con profundo dolor y rabia, porque nuevamente tenemos que conmemorar el Día de la No Violencia en contra de las Mujeres, estamos hoy aquí Recordemos el origen de este día. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea de las Naciones Unidas lo instaura a propósito del brutal asesinato donde fueron torturadas y violadas las hermanas Mirabal en este día en el año 1960. Ellas eran Patria, Minerva y María Teresa, tres hermanas dominicanas que bajo el nombre secreto Las Mariposas y miembros del movimiento revolucionario 14 de julio lucharon en contra de la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. Por este motivo, nosotras visibilizamos una vez más este tipo de violencia estatal, política y sexual, porque para las mujeres que vivieron violencia política y sexual en nuestro país durante la dictadura militar, aún no se reconoce este crimen de lesa humanidad como delito, y por lo tanto estos crímenes están impunes porque la violencia es una violación a los derechos humanos. Conscientes que el machismo y el patriarcado existente en nuestro país es legitimado por la cultura de la violencia institucionalizada con políticas públicas que no responden verdaderamente a la realidad de miles de mujeres que son violentadas en todos los ámbitos, universitarios, laborales, educacionales, espacios públicos e institucionales y en lo doméstico. Este modelo responde a una lógica sociopolítica normativa generada por un sistema neoliberal que nos oprima, nos subordina y nos somete. Con rabia y con luto conmemoramos a las 51 mujeres que a la fecha han sido asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. Exigimos hoy día no más corrupción, no más colusión y no más violencia machista. Movilicémonos, denunciemos, hablemos, conversemos, visibilicemos y defendámonos. Esta es nuestra declaración pública en el contexto de la conmemoración del 25 de noviembre, como les compartíamos recién. Pues bien, con esta lectura me gustaría dejar invitado a todos nuestros amigos auditores y auditoras que pudiéramos irnos con una canción. Sí, antes leer algunos comentarios en Twitter, por ejemplo, Rosilva, que con nuestro hashtag Cerro a la Izquierda comenta: en cuanto los hombres son violentos, son responsables del patriarcado, por tanto también lo padecen. Saludos, Esther, dice Robinson Silva. Neis Encina, también con el hashtag Cerro a la Izquierda. La violencia o femicidio está solo tipificado cuando es un cercano, cuando es otro queda como agresión u homicidio. Y Elisa Monti, que dice: hola, abrazos estimadísimos. Abrazo, Elisa. Nos vamos con una canción entonces, escuchamos a Mala Rodríguez y a la vuelta seguimos conversando. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? Van a tardar en llegar, no me importa esperar, si me atrevo a cruzar esa línea no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito. Volvemos de la pausa musical haciendo Cerro a la Izquierda, sonando en el 107.7 FM para todo el Gran Concepción a través de los aires de Radio Voz de la Mujer. En compañía también de nuestros amigos de Radio Villa Francia, sonando en el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en su señal online. Saludamos también a toda la gente que está escuchando la repetición de este programa el día martes a las 4 de la tarde en la Radio Villa Francia y a las 5 acá en Concepción. A la gente que está escuchando el registro de este programa en los sitios web www.profitando.com y en el sitio web de resumen.cl. Bueno, la Ángel llegó hace un rato, estaba acá, ahora se ha integrado a la mesa, al panel. Ahora los saludo más formalmente, metí la cuchara nomás, interrumpí así no, de repente, pero así uno, ¿qué le va a hacer? Así hay que hacerlo, pues. Claro. Metedora de cuchara. Seguimos conversando entonces. Recuerde que puede participar de este programa escribiendo con el hashtag en Twitter Gato Cerro a la Izquierda, a nuestro fanpage en Facebook Cerro a la Izquierda, o llamar por teléfono al 041-252-2151. Creo que quedamos con un par de cositas pendientes del bloque anterior con respecto al femicidio. Yo creo que sería bueno que pudiéramos cerrarlas para avanzar en la pauta debate. Mira, hay, como para entender, porque a veces se dice, cierto, femicidio, pero, por ejemplo, el CERNAN, suponte tú, no toma en cuenta el femicidio que se llama por conexión, que es el femicidio que se refiere a las mujeres que fueron asesinadas al defender a una mujer, ¿ya?, que está siendo atacada, o el caso de mujeres o de niñas que trataron de intervenir, ¿ya?, y fueron atrapadas en esta acción femicida. El otro, el femicidio que generalmente nosotros conocemos, el femicidio íntimo, que tiene que ver con los asesinatos comprendidos por hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, ya sea familiar, de convivencia, relación amorosa u otras. Y este tipo de femicidio es el más frecuente, ¿ya? Y el otro femicidio no íntimo, que tiene que ver con los asesinatos cometidos por hombres donde la víctima nunca tuvo alguna relación o vínculo. Por ejemplo, alguien que iba en la calle, te fijas, y la mataron. Y generalmente incluye ataques sexuales, violación o asesinatos en seriales, por ejemplo. Entonces hay distintos tipos también de femicidio, pero el que más conocemos es el femicidio íntimo. Eso quería como dejarlo como claro. Habiendo ya conversado con respecto a esta tipificación de los femicidios, apuntando siempre a que esto es más que nada con fines analíticos, porque la violencia en contra de la mujer es global, es permanente. Sería bueno que pudiéramos conversar con respecto al aspecto histórico de la violencia en contra de las mujeres en este país. Sí, justamente, llego en este momento. ¡Qué bien! Justamente en este momento. Nosotros nos conocemos, para contarle a los auditores, del año 2011, o 2012, de los 40 años. El 2013 fueron los 40 años. No sé contar muy bien. Ya, 2013. De 2013, justamente en ese proceso, en el recordar un poco el contexto histórico en el que se desarrolla la violencia en contra de la mujer en Chile. Ustedes tienen acabada experiencia y acabado conocimiento con respecto a eso. ¿Cómo le podemos contar un poco a los auditores y a las auditoras que nos están escuchando ahora? Mira, nosotros vimos que, en general lo que pasó en la dictadura, ¿cierto?, estaba invisibilizado. O sea, en general, no se habla durante 40 años, no se habla ni de tortura. En general, te fijas, menos se habla de tortura en contra de las mujeres. En el informe Balech aparece, te fijas, como un capítulo sobre la violencia sexual, pero los testimonios, ustedes saben que están 50 años en reserva. Y en general, como es un tema tan doloroso y es un tema tan complejo, el trauma que provoca, entonces ni hombres ni mujeres hablan. Entonces, a los 40 años, esto que hicieron algunos medios de comunicación, la televisión generalmente, de empezar a dar a conocer esto, te fijas, un poco dentro de este contexto de los 40 años, pero sin profundizar más allá, y además en solamente en la memoria del dolor y no la memoria de la resistencia. Claro. Entonces nosotros lo que decimos, lo que nosotros como Centro Cultural por la Memoria de la Monche, lo que nosotros planteamos es que tenemos que visibilizar esas historias de mujeres, te fijas, que vivieron situaciones de represión política y que vivieron la resistencia, o sea, las sobrevivientes, las que tuvieron que resistir al sistema y que resistieron con diferentes estrategias, diferentes formas y que son invisibilizadas por ejemplo, el caso de las agrupaciones, suponte tú las agrupaciones de derechos humanos, en general las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos estaban compuestas por mujeres. Sí. Se fija la agrupación de familiares de presos políticos y presas políticas, también las agrupaciones de exiliados. Aquí en Concepción hubieron muchas agrupaciones, te fijas, que no es que se hayan denominado feministas ni en ese tiempo, no, okay, sino que eran mujeres que salieron a la calle, mujeres que salieron a defender a sus familiares, y por otro lado están todas las mujeres que estuvieron en la resistencia, que fueron clandestinas, que estuvieron en las milicias y que no, tampoco están totalmente invisibilizadas. Claro. Entonces, nosotros, porque las mujeres obviamente tuvimos un rol protagónico y un rol político dentro de la organización y dentro de los partidos políticos, nosotros decimos que tenemos que visibilizarla y recuperar esa historia. Y eso es lo que estamos haciendo nosotras. O sea, tú lo que recuerdas fue lo que se hizo como Red de Mujeres en la Memoria, ya que invitamos a varias mujeres que habían estado, que habían sido sobrevivientes y supervivientes también se llaman en la dictadura militar, y también las jóvenes, que porque ese cruce de intergeneracional que se da, te fijas, es sumamente importante y nosotros lo valoramos desde esa dimensión de que las jóvenes tienen que saber lo que sucedió para que nunca más vuelva a suceder algo así. Claro. Profundizando un poco en el proceso de resistencia que han vivido, usted decía que tuvo un rol protagónico la mujer en este proceso de resistencia. Hoy día, las mujeres. Hoy día ustedes están agrupadas en el Centro Cultural La Monche. Sí, por la memoria de La Monche. Por la memoria de La Monche. ¿Por qué La Monche? ¿Quién es La Monche? ¿Quién es La Monche? Mira, La Monche era una periodista. Uh-huh. Que vivió en los años 1880, por ahí. Rosario Ortiz, ¿no? No, Rosario Ortiz, sí. Y que ella, es porque ella también fue invisibilizada, ¿ya? Es porque ella también luchó y no fue nunca visibilizada aquí en esta región, junto a otras mujeres que estuvieron. Entonces, como para... digamos, no que tuviera, no es que haya tenido un rol político, digamos, dentro de la dictadura, sino que ella de mucho antes, o sea, es como para relevar que siempre las mujeres hemos estado invisibilizadas. Claro. Entonces, como es alguien que aquí la gente la conoce, o por lo menos ha oído hablar algo de ella, ¿te fijas? Entonces, por eso le pusimos Centro Cultural por la Memoria La Monche, en honor a esta mujer que había sido valiente, que había estado luchando y que no es reconocida en la historia, no es reconocida en ninguna parte. Comprendiendo, una representante de la revolución de 1851, así, claro, de Concepción. Sí, claro. Y también por también por esta cosa de que nosotros queremos, ¿cómo se llama?, visibilizar lo que pasa aquí en Concepción, claro, ¿ya? Y en su alrededor, claro, en este uh-huh. territorio. ¿Cuáles son las líneas de acción del Centro Cultural? Entendiendo ahora que el sentido o el objetivo es visibilizar a las mujeres en la resistencia. Es que mira, nosotros, la misión que nosotros no a lo mejor Misa podría decir la misión del Centro Cultural. Sí, por supuesto. Mira, primero que nada, que bueno, somos una organización social autónoma. Uh-huh. La conformamos un grupo de mujeres feministas, ¿ya? Nosotros formalizamos nuestra existencia el 30 de junio del año 2004, recién pasado, con obviamente nuestra personalidad jurídica, registro y todo lo que eso significa. Y bueno, nuestra misión, como dice Esther, tiene que ver con contribuir a la recuperación y divulgación de las memorias de las mujeres desde una mirada feminista. Uh-huh. Ya, eso para nosotros es tremendamente importante. Y que vivieron la represión política ejercida por el Estado de Chile durante la dictadura militar, digamos, cívico-militar, mejor dicho, uh-huh. Aquí en el Gran Concepción. ¿Ya? Y que tiene que ver con lo que dice Esther, que no solamente las mujeres que sufrieron la represión quizás más directa de expresas políticas, detenidas, desaparecidas, sino que mujeres que también estuvieron en la resistencia desde otros escenarios, digamos, y que dieron la lucha contra la dictadura. ¿Ya? ¿Cómo es el rol de las jóvenes en este espacio, en esta misión? De las mujeres que vivía, podríamos decir. Claro, jóvenes. Lo que pasa es que cuando se arma el centro cultural, uh-huh. Van muchas chicas jóvenes a armar el centro, pero después uh-huh. cada una, ¿cómo se llama? Sigue haciendo su trabajo, su camino. Uh-huh. Mira, aquí, perdón, ¿sí? No, que para acotar, el Robinson Silva comenta con el hashtag en Twitter: La Monche comandó las tropas populares, artesanos y boteros contra el ejército chileno, brutalmente torturada en 1851. Claro, sí, es que yo no, ¿cómo se llama? No tengo, tengo ya, no tengo todo en la memoria. Sí, no, pero así es que gracias, Robinson, por mandarme. Robinson es un doctor en historia. Sí. Hablando de lo que tú decías de las jóvenes, sí. Entonces, hay en algunas acciones, te fijas, las mujeres jóvenes, claro, llegan. Ahora, lo que sucede ahí es que en cuanto a las líneas de acción, una es todo lo que es memoria, archivo oral, uh-huh. ya estamos haciendo entrevistas a mujeres uh-huh. que vivieron situaciones de represión política, estamos haciendo... participamos, te fijas, en acciones como el Día de la No Violencia, uh-huh. el 8 de marzo, participamos en diferentes acciones que tengan que ver, ¿cierto?, con lo que está, con lo cotidiano, con lo que está sucediendo ahora aquí en Concepción. Tenemos también el libro que es Voces Transgresoras, uh-huh. que es el libro que sacamos a propósito del conversatorio que hicimos el año 2013, donde están los testimonios de compañeras que vivieron situaciones de represión política, y que ese conversatorio, te fijas, fue para nosotros súper importante, porque hubieron mujeres ahí que era primera vez que hablaban, que nunca habían hablado, que nunca habían dicho lo que les había pasado. Entonces, y además fue un ejercicio de memoria, fue un ejercicio, otro ejercicio más de resistencia, uh-huh. y otro ejercicio más de visibilizar lo que a nosotros nos ocurre, uh-huh. nos ocurrió y nos sigue ocurriendo. Entonces, en ese sentido, la otra línea de acción tiene que ver con la difusión, con la comunicación y la difusión, que hemos estado un poco alejadas de las radios comunitarias. Ya este año, una porque la mayoría trabaja, nosotros trabajamos, claro, entonces por los horarios nos cuesta tomar la radio, porque los programas en general son en las tardes y todas sí. trabajamos hasta las 6:30. Claro. Pero una buena grabadora puede servir, sí, ¿cierto? Puede servir, sí, claro que sí. Eso. Y lo otro es, ¿qué otra cosa más? Bueno, es el tema del instalar el archivo oral, la historia oral, que es como nuestra gran tarea, digamos, uh-huh. que queremos también que están en proceso recuperar. De entrevista. ¿No? Estamos en proceso de entrevista. Claro. ¿Eso después sí. se aglutina en qué, en un libro? O eso lo estamos viendo, porque además ustedes saben que las organizaciones comunitarias son pobres. Sí, sí. Entonces... en estos momentos estamos en esa etapa, en la etapa de entrevistar gente, de contactar, hacer los contactos, entrevistar. Además, porque todavía existe el miedo. Entonces, todavía cuesta de que las personas hablen, ¿te fijas? Claro. Entonces, estamos en eso. Y lo otro es que... Lo otro interesante es cómo vamos haciendo alianzas uh-huh. con otras compañeras de aquí o de otros lados, te fijas. Por ejemplo, este sábado uh-huh. tenemos un conversatorio que nosotros estamos organizando, nada más no estamos en la temática, ¿ya? Yeah. Pero a propósito del Día Internacional del Día Internacional por la No Violencia, una de las violencias es el aborto. Entonces, vamos a hablar sobre aborto, que vienen las compañeras de la Articulación Feminista por el Derecho a Decidir de Santiago. Y cómo se llama, y vamos a estar en la Junta de Vecinos de Lorenzo Arena, vamos a estar hablando sobre ese tema en la mañana y en la tarde sobre Asamblea Constituyente. Entonces, no son temas nuestros, te fijas, pero sí nosotros apoyamos y sí nosotros podemos establecer, hacer las invitaciones y todo eso lo tenemos, o sea, porque creemos que son temas importantes, no son de nuestra de la génesis de aquí del Centro Cultural, claro, de la línea de acción propia, pero igual lo hacemos. Fíjate, colaboración con otras organizaciones, claro. y con las problemáticas de las mujeres. Sí. En ese sentido, la siguiente pregunta, ¿qué es lo que viene? Aparte de esta del archivo oral, que si no me equivoco así se llama, archivo oral en este momento. De la solidaridad con otras organizaciones, ¿qué otras acciones vienen en el futuro? Mira, estamos para el año 2016 todavía no nos hemos reunido, nos hemos sentado a conversar, pero tenemos que hacer la evaluación de este año y las líneas de acción y la planificación en general para el próximo. A nosotros no nos limita la cosa del dinero, o sea, de lo económico, los recursos, pero igual es limitante, digamos. Entonces, estamos, por ejemplo, suponte tú, para hacer las entrevistas no teníamos grabadora. Claro. Entonces, ahí juntando plata, compramos una grabadora. Ahora, la municipalidad, postulamos una subvención, nos ganamos una subvención y nos compramos un data. Entonces, por ejemplo, hemos estado haciendo talleres, ¿ya? Y talleres que tienen que ver con la situación de represión política en contra de las mujeres. Entonces, por ejemplo, están los documentales. Entonces, con los documentales nosotros lo que hacemos es un conversatorio. Entonces, por ejemplo, el año pasado hicimos un conversatorio sobre memoria, un taller de memoria que vino una compañera de Santiago que es historiadora, la Vanessa Gueque, y ella nos invita a reflexionar, a ver todo el tema de memoria, que fue muy muy interesante ese taller que hicimos en marzo. ¿Ya? ¿Eso era público abierto? Fue público abierto, claro. Público abierto. En general, siempre los talleres son público abierto. Por ejemplo, La Venda, que es un documental donde las mujeres, te fijas, cuentan toda la experiencia de la represión, de la tortura, pero La Venda tiene varias acepciones. O sea, como te dije, es La Venda porque no nos queremos sacar La Venda, por un lado, te fijas, como sociedad. Sí. La Venda que se usó, digamos, para no mirar a los ojos, para no porque los torturadores no soportaban el contacto visual. Entonces, todo eso, ¿cómo se llama? Nosotros vamos haciendo talleres, invitamos y hacemos, y ahora conversatorios le llamamos generalmente, son talleres en conversatorio. La metodología es el taller y el conversatorio en el sentido de que todas opinamos, todas hablamos y cómo se llama, y estamos dialogando acerca del tema. Cuando uno habla de violencia en contra de la mujer, pareciera ser que en la cotidianidad cuesta pasar de la teoría de entender lo que es la violencia contra la mujer a lo cotidiano. ¿Cómo en la cotidianidad uno puede trabajar en contra de la violencia a la mujer? ¿En qué acciones cotidianas es claro, que nosotros no trabajamos el tema, ¿ya? Claro, nosotros no estamos en este, claro, nosotros no estamos en estos momentos trabajando, te fijas, el tema de violencia así, con personas, no estamos trabajando con mujeres, no somos una organización que trabaje esta problemática con las mujeres así en la cotidiana y que puedan acudir a nosotras. Ya eso nosotros no lo podemos hacer, porque nosotros no tenemos un un local, nosotros nos reunimos en nuestras casas. Iba más en el sentido de que el auditor que está escuchando en este momento en sus casas, los vecinos de acá del Cerro La Pólvora, pensarán quizás que ellos nunca han ejercido violencia contra la mujer. A lo que iba es como a lo más práctico, a lo más cotidiano, no necesariamente que puedan acudir a ustedes, pero ejemplificar cómo se vive cotidianamente esto, porque como ustedes plantean, el femicidio es la expresión máxima de la violencia contra la mujer, pero esa violencia se vive todos los días, claro. Y a cada rato. Claro, o sea, por ejemplo, el hecho, suponte tú, de lo económico, ¿ya? Uh-huh. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder, te fija, en lo económico? ¿Quién decide el tema de las platas, por ejemplo? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Decide solamente el hombre? Yo compro esto, por ejemplo, hay mujeres que dicen, yo ni siquiera me puedo comprar un par de calzones, claro. Me los compra él. Pero además, disfrazado, me quiere tanto que me compra. ¿Te fijas? Pero ahí no hay autonomía, no está la dependencia total del sometimiento. En el tema del verbal, o sea, ¿cómo te tratan? Claro. ¿Cómo es el trato cotidiano? ¿Cómo es el trato, todo este tema de los garabatos, de tratarte mal? O sea, porque el cuerpo siente inmediatamente, uno puede, porque se naturaliza tanto la violencia. Entonces, el cuerpo, uno siente en el cuerpo el no solamente el golpe físico, sino que el golpe, la palabra golpeada. La palabra golpeada, los insultos, todo lo que es el ninguneo, o sea, no sirves para nada, eres gorda, eres aquí, te fijas, todo lo que tiene que ver con el insulto, que parece como normal, que te digan puta, que te digan huevona, naturalizado totalmente. Entonces, eso yo creo, Sí, y sabes también que tiene que ver con justamente lo que tú dices, el tema de que está tan naturalizado y está tan internalizado el tema del maltrato, digamos, en contra de las mujeres. Nosotros, si por ejemplo lo focalizamos en la violencia en el pololeo, de un tema que se habla poco, digamos. Si tú lo ves a través de la música de moda que escuchan los chicos y las chicas hoy en día con el tema del perreo y todo lo demás, escucha la letra y tú te puedes dar cuenta que es totalmente brutal contra las mujeres y generalmente contra el cuerpo de las mujeres, el tema de los bailes, en fin. Y para eso yo creo que, y creemos nosotros, que independiente que sea nuestra temática que trabajemos o no, pero como es transversal y todo lo que eso significa, el tema de cómo educamos y cómo hacemos, formamos ciudadanos y ciudadanas, donde se identifique la temática y se pueda prevenir. Y no tiene que ver solo con porque sea profe, sino que ahí la escuela cumple un rol estratégico en la formación de niños y niñas, que tiene que ver con el trabajo en el aula, en el trabajo de género. O sea, yo hasta hace poco tiempo leía unos manuales de convivencia escolar que existen hace un tiempo atrás. Y aún se sancionaba, espero que ahora no, el cuántos centímetros tenía que tener la falda del uniforme de la niña, ¿te fijas? Sí, yo lo vi. Si tú, claro. Por ejemplo, como que tuviera que ver con que si la niña aprende más o menos. Claro. Y por otro lado tiene que ver también, por ejemplo, cuando se genera, el embarazo adolescente, tú ves que es... por un lado está el tema de toda la sanción y todo lo que significa la niña, por ejemplo, para los temas educativos, que tiene que dejar de estudiar, y si estudia tiene que ser como puede, pero el chico que genera también el embarazo sigue su vida como lo más normal o sin ninguna otra dificultad, a diferencia de cómo se le configura este tema a las chicas en los colegios. Y que al final terminan desertando del sistema escolar, te fijas. Entonces, en todos los ámbitos está ese tema. Bueno, y para qué lo vemos en que podría ser otro tema, quizás también desde las niñas pequeñas. Claro, te fijas. Eso. Entonces tiene, o sea, en lo cotidiano, te fijas, vivimos la violencia en todos los ámbitos. Ya, la institucional, en lo laboral, en todo lo que es acoso sexual y acoso laboral, en la calle, en lo público, en todas partes. O sea, claro, aquí en Concepción, por ejemplo, tuvimos el caso de una funcionaria, ¿cierto?, de la Seremi de Desarrollo Social, ¿cierto?, que hace una acusación al Seremi. Y el Seremi que hace renuncia, no hay una postura, te fijas, lo reubican y está trabajando en Quillón. Sí. Entonces, no hay una postura, te fijas, clara, y una actitud de rechazo y de decir esto no puede ser, te fijas, porque dicen no, hay que primero investigar y primero, ¿cómo se llama?, que hasta que no se declare culpable, no es culpable, te fijas, claro. Esa es una cosa terrible. La siguiente pregunta iba por ese lado, el rol del Estado. Porque, como usted plantea, o sea, se está denunciando a este Seremi, lo reubican por confianzas políticas y una serie de cuestiones. Entonces, en el gobierno de turno, pero ya es una cuestión política de Estado, legitimar también la violencia en contra de la mujer y, por otro lado, el doble discurso, como lo que mencionaban antes, en la marcha de Cernam y todo. Claro. Pero el Estado, ¿qué rol cumple en esta configuración de la que estamos hablando? O sea, una del Estado, las leyes, te fijas, que tienen que ver con violencia, el Estado debiera cambiar la ley, ya con todo lo que ha pasado no podrían de seguir con esta ley, te fijas, de violencia intrafamiliar. Hubo una modificación a la ley, te fijas, que antes la ley, la violencia no estaba tipificada como delito, era una falta. Sí. Después se tipifica como delito, pero en las penas y en todo, son irrisorias. Entonces, si el Estado, pero como no hay un movimiento de mujeres fuerte, te fijas, pues somos las organizaciones, somos los movimientos los que tenemos que exigir y tenemos que, pero no existe eso porque nos han dividido, nos han atomizado, te fijas, entonces el sistema sigue y además el sistema le sirve, te fijas, le sirve que la gente pelee, se divida, todo, en todo ámbito. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo quería, antes de que termine el programa, quería ver el tema de las querellas que las mujeres han puesto por tortura sexual a víctimas durante la dictadura. ¿Ya? Uh-huh. Porque ese delito no está tipificado en Chile. No existe, ¿te fijas? Bueno, el delito de tortura no está tipificado en la legislación chilena, de hecho. El delito de tortura sí. Está tipificado la tortura, no está tipificado la tortura sexual, pero la tortura está, incluso estuvo mejor tipificado durante Pinochet. Irónicamente. Entonces, lo que pasa es que la gente que empieza a mover este tema son las compañeras de la Venda Sexy, ¿ya? Ella se llama la Asociación por la Memoria y Derechos Humanos de la Venda Sexy. Uh-huh. Y ellas empezaron a trabajar junto con la Corporación Humanas el tema de presentar querella. Y es muy complejo, ¿por qué? Porque, bueno, por un lado está invisibilizado, pero por otro lado, el tema es que como para lo que es violencia sexual, en todo tiene que haber pruebas. Eso, la prueba. Entonces, a 40 años, te fijas, ¿quién tiene pruebas? Sí. Solamente las pruebas psicológicas, te fijas, y alguna denuncia o algo que se hizo. Pero tampoco está reconocido por las Fuerzas Armadas y por los civiles, por los militares, no está reconocido, te fijas, todo el tema de la tortura sexual y la tortura en contra de las mujeres como un botín de guerra. Entonces, entonces hay mujeres que sí han hecho, esta denuncia y se está haciendo esto, ojalá que se haga por centros de detención, ¿ya? Porque que no se haga una sola denuncia, sino que por centros de detención. Uh-huh. Hay en algunos casos en que no fue en el centro de detención misma, te fijas, entonces ahí sí hay que hacerlo en forma individual. Pero la crudeza que hay de la tortura, de la violencia sexual en contra de las mujeres, también en contra de los hombres, te fijas, pero también hubo es tremenda y resulta de que de esto no se habla, en primer lugar no se habla, y segundo De toda la gente que mataron, que ejecutaron o que murieron, tampoco sabemos eso, porque los cuerpos no están. Entonces, lo peor fue esto de las mujeres embarazadas. Por ejemplo, había 9 mujeres embarazadas, incluso creo que habían más. Y hay algunas que las mataron, te fijas, y que no, a lo mejor no se sabía, pero sí estaban. Entonces, eso no hay registro. No existen los registros, no hay base. Aquí en Concepción, por ejemplo, no tenemos base, no hay una estadística diciendo cuántas mujeres, por ejemplo, pues nosotros hicimos la estadística para de las detenidas desaparecidas y ejecutadas, ya de aquí de la región. Claro. ¿Ya? Pero, lo que no hay de las detenidas. Lo que no hay es de las prisioneras políticas. Claro, o sea, nosotros estamos haciendo el listado, nosotros solicitamos eso de que se acerquen, de que nos encuentren en la página del Facebook. Tenemos una página del Centro Cultural por la Memoria La Monche y ¿cómo se llama? Y para poder hacer ese listado, porque es necesario, o sea, y no es es porque si no, volvemos a quedar invisibilizadas. Claro. Y muchas mujeres, tú te fijas, mujeres que eran niñas, por ejemplo. Hay mujeres que eran niñas, mujeres que tenían 14, 15 años, que fueron detenidas, que fueron torturadas, que fueron violadas. Y no hay nada. Incluso, como eran tan niñas, la familia, en una forma, entre comillas, de la vergüenza, y de que no se burlara, nunca contaron. Claro. Entonces ahí habría un llamado que hacer, claro, a todos los que nos están escuchando y los que nos, claro, van a escuchar las repeticiones del programa, que por favor, el Centro Cultural tiene una página en Facebook, sí, específicamente, que se llama Centro Cultural La Monche. Por la Memoria La Monche. El nombre completo, sí. Entonces, Centro por la Memoria La Monche, sí, para poder, porque yo creo que hay mucha gente que está escuchando, que conoció alguna prisionera política y que está viviendo todas las repercusiones, claro, de esa prisión, claro, política, sola, individualmente, sin haberlo conversado, y creo que el conversar, el hablar, el encontrarse, puede, claro, cooperar mucho en el proceso de... Claro, entonces, porque sigue estando este modelo, te fijas, del silencio. Y de separar. Entonces, no, porque si tú cuentas, quizás qué te va a pasar, te fijas, el miedo, la amenaza, vuelve a revivir. Entonces, si no hay un proceso de contención y un proceso de sanar la herida, te fijas, también sigue estando ahí. Incluso hubieron casos de guagua que la persona tuvo la guagua, te fijas, y se la robaron y se la mandaron y se la vendieron afuera. Y esos son casos impunes, son casos que no pasa nada. Entonces, la impunidad, nosotros no queremos más impunidad. Claro. No. Bueno, acá yo creo que sería bueno que pudiéramos conversar acerca de los aportes que han llegado en nuestras redes sociales. ¿Tenemos comentarios de las redes sociales? Así es. Bueno, acá Nathan Sina nos comenta: quien te quiere te golpea. Aún usado por muchos profesores de básica a la hora de enseñarle, sí, a los alumnos y alumnas, a los estudiantes. Claro, cuando un niño molesta a una niña o le pega o la maltrata, le dice: es porque te quiere. Claro. Se le enseña a los niños. Claro, todos los mitos y todas las, sí, creencias. Bueno, efectivamente, eso era lo que yo indicaba también en términos de qué pasa en el aula, en la formación ciudadana de niños y niñas y desde pequeños. Desarrollar algunas acciones, no solamente que tienen que ver con el 8 de marzo, que a veces sucede en alguna escuela, sino que sea parte del currículum pedagógico escolar y que sea parte importante, porque hoy en día, si ustedes se fijan, desde los distintos programas que vienen desde la línea del Estado, hay que insertar y hay que agregar el enfoque de género, que nos parece súper bien, pero en realidad cómo eso se lleva a la práctica y cómo se trabaja con los niños y niñas en el aula. Así es, porque muchas veces en los mismos colegios el tema del 8 de marzo queda como una celebración donde le dan, sí, ramos de flores y bombones a las mujeres. Exactamente, sí. Acá, claro, también tenemos otro comentario que también es de Robinson Silva, quien nos comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda, en relación a La Monche, que también trabajó junto a Úrsula Vinimelis en el periódico, claro, El, sí, Amigo del, sí, Pueblo. Sí. Fue castigada en Talca por sublevarse en Concepción. Por sublevar a Concepción, por liderar la sublevación. Sí. Claro, y lo otro que dice también él, la compañera, la placa que se colocó en ahí en Maipú, sí. Donde fue explosionada Iris Vega Pizama, que ella iba junto con Alberto Salazar y lo explosionaron en el año 79. Que fue una de las acciones horrorosa. Claro. Entonces, nosotros hicimos durante el 2013 hicimos la ruta de la memoria, que fue las chiquillas jóvenes hicieron una performance donde fueron a cada uno a algunos lugares, se eligieron los lugares, por ejemplo, fueron a Curanilahue, donde está donde se tenía desaparecida Edith Vázquez Fredes, ya, y ella, entonces se hicieron, fue muy emocionante eso, y cómo contaban las chiquillas lo que pasó al ir allá, todo lo que se vivía, te fijas, porque ese sitio donde ella se supone que la mataron, era una comisaría, y esos sitios están baldíos, ahí está baldío, te fijas. Entonces, respecto a eso, a los sitios de memoria, como todos los sitios, en todas partes donde hubieron ejecuciones, donde hubieron matanzas, donde hubo tortura, donde hubieron centros de detención, desaparecieron. ¿Te fijas? Y eso no fue porque si nomás, ahí hay una política, te fijas, de no mostrar, que no haya ningún rastro, no quede ningún vestigio. Que no quede memoria. Que no quede memoria, te fijas, de esto. Entonces, por ejemplo, el hecho de que hagamos murales, que hagamos mosaicos, que hagamos placas conmemorativas, tiene que ver con esta memoria que está tan a mal traer, te fijas, o sea, porque ni nosotras mismas, ni las mujeres, tratamos de que esto se sepa, sino que no se sepa, lamentablemente, porque está todavía instalado el miedo y este sistema que aún nos oprime y aún nos mantiene en el miedo. Bueno, entonces, perdón, lamentablemente nos ha pillado el tiempo. Estamos más que pasadas la hora. Así ya, que agradecemos a Esther y a Mirza por su compañía. No sé si tienen algo que decir, algún mensaje final. Muchas gracias por la invitación y que nos hayan escuchado aquí los pobladores, ¿cierto? De pobladoras del barrio La Pólvora, todo este sector de Barrio Norte. Y que si tienen alguna, saben de alguien, te fijas, se comuniquen, se contacten, aquí mismo con la radio nos podemos, sí, seguimos contactándonos, y además que es tan necesario seguir hablando, así que estamos dispuestas a seguir viniendo cuando ustedes quieran. Qué bueno. Muchas gracias. Sí, también de mi parte, agradecer el espacio, este espacio de discusión que ha sido bastante interesante, y volver a hacer el llamado, porque tiene que ver con cómo recuperamos la memoria, porque sabemos que la falta de memoria, especialmente la falta de memoria política, inmoviliza a los pueblos, los paraliza. Así es que para que nunca más suceda lo que nos sucedió, a educar en el tema, a formar ciudadanos y ciudadanas tolerantes, inclusivos, pero también obviamente a recuperar la memoria. Así que muchas gracias. Nos vamos con una canción que pidieron ustedes mismas, ¿podrían presentarla? Nosotros pedimos La Cigarra, la interpreta Mercedes Sosa, porque es de la Elena Wallace, pero porque habla de la resistencia de las mujeres, de la resistencia de la cigarra, que es lo que nosotros creemos que tenemos que tener. Gracias. Muchas gracias, nos vamos con eso entonces. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.

pues entonces agradecemos la presencia de Esther y Mirza, que van saliendo ahora del estudio. Nosotros seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, sonando en el 107.7 FM de Concepción, en transmisión simultánea con nuestros amigos de Radio Villa Francia, en profitando.com y en resumen.cl. ¿Se nos queda algo? ¿No? No parece. Bueno, si no nos acordamos y lo decimos. Sí. Oye, queda media hora de programa, así que tenemos hartas cosas que conversar. ¿Por dónde partir? Mira, yo pretendo partir por el caso que se ha vivido acá en Talcahuano, que ha tenido bastante repercusión a nivel nacional, pero sin embargo no ha tenido una solución. Estoy hablando sobre la madre a la cual le arrebataron a su hija recién nacida por informar consumo de cannabis. Mira, estas cuestiones vienen enredada, violenta. Seguimos con el tema de la violencia hacia la mujer y también la violencia hacia la recién nacida en cuestión. El Tribunal de Familia de Concepción respaldó la decisión, en segunda instancia, la decisión del Hospital Higueras de no permitir a la madre de la recién nacida, de Luciana, la madre de Luciana no puede alimentarla y puede estar con ella tan solo 2 horas y media al día. Bueno, todas las mujeres que nos escuchan podrán comprender que una madre que acaba de parir, aparte de los problemas físicos que esto conlleva, los senos llenos de leche, además tenemos la recién nacida que está sola, en efecto está sola, está en un centro hospitalario, nosotros sabemos cómo son los centros hospitalarios, no está recibiendo toda la atención y todo el cariño y no está haciendo, no está en el proceso de apego natural que tiene que tener una madre con su guagua. Pero sin embargo, el Tribunal de Familia de Concepción ratifica esta decisión del Hospital Higuera, una decisión que se tomó en un momento bien particular. Al parecer a la madre, según lo que nosotros sabemos, se le preguntó mientras estaba en trabajo de parto por el consumo de algún tipo de droga, mientras estaba en trabajo de parto. Por lo tanto, esto es bastante problemático porque en ese momento la mujer está en un proceso muy delicado que debería ser el más tranquilo y la chica responde que sí, porque consumió marihuana medicinal porque estaba sufriendo dolores muy intensos. Estos dolores la llevaron a consumir marihuana porque no podía consumir nada más. Una mujer embarazada, lo único que no puede tomar nada, en ningún remedio, ninguna cuestión química para cuidar justamente a su hijo. Y ella en su desesperación tomó cannabis terapéutica para poder calmar sus dolores. Estamos a días de haber conmemorado el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y estamos en este caso. Al mismo tiempo está sucediendo esto, entonces es una ironía que por un lado el Estado de Chile esté planteando a través de marchas del CERNAM que quieren terminar con la violencia contra la mujer y estamos viviendo esto. Las redes de apoyo a las familias se han activado en la ciudad de Resistencia, como dice el GAMA en el Gran Concepción, abriendo el debate en los medios, en las redes sociales, y están tratando de ejecutar algunas acciones. Están apoyando, hubo una manifestación a las 4 de la tarde, pero a pesar de esto se sigue viendo la misma condición y se supone que esto se va a dar así hasta el 3 de diciembre, cuando se realice el juicio. Son 13 días en que la madre va a estar separada de su... la recién nacida va a estar separada de la madre y viceversa, obviamente. Por lo tanto, esto parece que es una decisión... esta decisión causa más daño a la recién nacida que los beneficios que esto le puede traer. Parece una decisión arbitraria, de carácter ideológico, lejos de carácter científico, porque se han tratado los medios de comunicación masivos de invitar médicos que digan lo contrario, pero esto no es posible porque cualquier estudioso o científico o médico no va a poder decir lo contrario, no va a poder decir que el consumo de cannabis medicinal va a perjudicar a la niña a tal punto de aislarla de su madre los primeros o que la va a perjudicar en el fondo. Desde el Instituto Triagrama han denunciado que este tipo de protocolos médicos se activan mecánicamente, pues aún no se mantiene a la no se saca porque aún se mantiene la cannabis en la lista 1 de drogas peligrosas, lo que trae como consecuencia procedimientos completamente desmesurados, aberrantes y violentos. Con eso quiero cerrar, porque esto es un procedimiento aberrante y violento. Hay que seguir alerta, hay que seguir atento a lo que suceda en los próximos días. Hay que seguir ahí estando alerta, las mujeres, los hombres que... Efectivamente, debemos estar todos atentos con respecto a este tipo de violencia que se genera en contra de las mujeres. A mí me gustaría pasar a otro ámbito de las noticias populares acá de la ciudad de Concepción, de la intercomuna. ¿Cómo es eso de noticias populares? De las noticias que tienen las que noticias, ver con... noticias, que otros no los tomen es otra cosa. Pero existen las noticias que son noticias burguesas, que son las noticias que les interesan a los poderosos. Por eso, pero ya. Y estas son las noticias de verdad. Ya, en fin. Whatever. Tenemos que conversar con respecto a la protesta que iniciaron horticultores de San Pedro de la Paz en la ciudad de Concepción en contra de la construcción del puente industrial del Biobío. Cabe señalar que diferentes agrupaciones de San Pedro de la Paz protestaron el día 25 de noviembre en la mañana. Esto fue en el paseo peatonal de Barros Arana con Aníbal Pinto. En una esquina de la Plaza de la Independencia de Concepción, en contra del trazado y construcción del puente industrial que proyectaría la ruta 160 atravesando el humedal Los Batros y diversas zonas de cultivo de huertos urbanos que se encuentran en zonas bastante pobladas y que abastecen de verduras y de diversos productos agrícolas la zona de Concepción. Los productores de hortalizas de San Pedro protestaron regalando lechugas, rábanos y acelgas a los transeúntes que pasaban por la intersección de estas calles. ¿Qué pasó? ¿Estás nervioso? No, hombre, es que tenemos muchas cosas encima de la mesa, así que... Pero bien. Bueno, volviendo al tema que nos convoca... Leandro Bustos, vicepresidente de la Asociación Gremial de Horticultores de la Región de Biobío, relató que si se construye el actual trazado quedarían varios agricultores sin sus terrenos para producir hortalizas y la comunidad de Concepción se vería bastante afectada por el aumento de los costos de las verduras, por la menor producción, destacándose que son alrededor de 300 huertas que se verían expropiadas, en donde trabajan medieros, arrendatarios, trabajadores temporales. Cerca de 300 personas se verían directamente afectadas. También se verían afectadas las redes de distribución que hay en la zona. Las personas de Concepción estarían recibiendo productos traídos desde aún más lejos, lo que claramente afectaría el bolsillo. El bolsillo de nuestros vecinos y vecinas acá en el sector de Concepción, la intercomuna, que está conformada de varias, una agrupación de comunas bastante potente, y sobre todo tratándose de lugares que provocan o que producen, que son sumamente productivos desde el punto de vista agrícola, señalando de que si bien los pequeños agricultores de este país poseen una cantidad de tierra que es pero miserable, ínfima con respecto a las grandes extensiones de tierra que poseen las forestales, no obstante todo aquello, son capaces de producir una gran cantidad de productos agrícolas de gran calidad para alimentos para llevar y satisfacer el consumo humano de personas que están muy cerca de donde se produce, así que es bastante terrible que se provoque esta afectación con respecto a la agricultura que está, sobre todo en un territorio eminentemente urbano. Y también señalar de que se vería afectado el patrimonio ambiental de la comuna de San Pedro al estar interviniendo directamente el humedal Los Batros. Ya en Concepción ya hemos tenido intervención una... despiadada a los humedales. Así es, y a los humedales, a los pantanos, que son reservas naturales de la biósfera, uh-huh, que albergan una gran cantidad de fauna, de avifauna, que sí, es una fauna muy... que es muy bella de ver y que alberga una gran cantidad de biodiversidad, de especies que van migrando de un área a otra. Dentro de los diversos externalidades positivas que representan los humedales para la zona de Concepción está, por un lado, la contención de las inundaciones, el atemperamiento que provocan en verano de las altas temperaturas. Finalmente, de hecho, esto ya se ha registrado, un alza en el aumento de las temperaturas en el casco urbano de San Pedro y de Concepción debido al relleno de estos humedales para generar más expansión inmobiliaria. Justamente, siempre estamos desafortunadamente teniendo que atender a este tipo de noticias donde no están en consideración de las políticas públicas y el desarrollo económico el ambiente, el entorno natural. Y no solamente por el tema de que el ambiente sea bonito, sino porque el ambiente nos presta una serie de beneficios. O sea, si lo estamos viendo en esta relación así como costo-beneficio, también podemos decir que los humedales estén presentes tienen un beneficio para todos nosotros, las flores y las fauna nos protege un montón desde enfermedades hasta nos entrega un entorno limpio y saludable que nos permite hasta realizar actividades físicas al aire libre. Hasta de regulador térmico se podría decir. Claro, regulador térmico. Dentro de un sinfín, nosotros no somos expertos en eso. La prevención de las inundaciones. Sí, la prevención. Tenemos un sinfín de beneficios, pero aquí lo único que se está evaluando, evidentemente, es el desarrollo económico, el crecimiento económico despiadado, sin ninguna regulación y sin ninguna consideración. Y además, considerando que este es un puente industrial, sí, que va a proyectar la ruta 160 hacia el puerto de Talcahuano. Entonces, ¿el beneficio quién lo va a tener? Las grandes transnacionales que explotan todo el territorio que está más al sur, que es el territorio de Arauco. Ese es el punto. Forestales, o sea, esto termina de conectar y termina de ponerle a quién, a Mate, otra vez Mate que lo hemos tenido en la palestra en el último tiempo por el cartel del confort, que yo le digo cartel de la caca, o cartel de caca, así le digo yo, me gusta más, y Mate ahora le vamos a pavimentar la pasada al puerto para que pueda exportar todo y se pueda seguir llenando los bolsillos de miles y miles y miles de millones de dólares. Y Angelini. Claro, y Angelini. ¿Y a costa de qué? De nosotros mismos, nosotros los habitantes, de nosotros que no ni siquiera tenemos trabajo en esos espacios porque esa generación de trabajo ya sabemos muy bien que no es tal. En Arauco todo el tiempo la han llamado zona de rezago y no es llamada zona de rezago porque sea, no sé, que van más atrás de que van, está viviendo la cesantía, está viviendo la pobreza, la explotación más burda está viviendo Arauco. Al borde del esclavismo prácticamente. Claro, los obreros forestales todos sabemos, hemos conversado varias veces acá en este programa como las condiciones en las que trabajan, por lo tanto le estamos pavimentando, literalmente, porque es un puente que va a pavimentarle la pasada para que se siga llenando los bolsillos estas mismas personas corruptas, estas mismas personas que nos roban de distintas formas. Y sobre todo tratándose del Ministerio de Obras Públicas, que a esta altura es un ejemplo de transparencia. Irónicamente, claro, sí. Porque el Ministerio de Obras Públicas ha dado ejemplo de corrupción. O sea, han sido la vanguardia de la corrupción. Entonces, cuando nadie hablaba de corrupción, estaban ellos. Ahí está el Ministerio. A ponernos al día con el tema de la corrupción. Ahí nos obligaron a ponernos al día con el tema de la corrupción. Entonces, estos corruptos del Ministerio de Obras Públicas, junto con los corruptos, Mate, Angelini, están haciendo una jugada para poder seguir llenándose los bolsillos de plata. No es más que eso. Ahora, que nos digan que va a traer más empleo, mentira, si ya nos han vendido esa durante cuántos años y ya está una de las regiones donde mayor desempleo hay. Y justamente la provincia de Arauco es una de las provincias de Chile donde mayor desempleo hay, si no es que la que tiene mayor, no estoy segura. Es cosa de que comparemos el nivel de ganancia que obtienen las empresas que ahí operan versus la miseria de sueldos que estos truhanes pagan a sus trabajadores. Sí, justamente. ¿Cuánto gana un obrero forestal? Estamos hablando de que hay un obrero forestal. El mínimo. Y menos. Mi papá es obrero forestal. Somos de la zona de la novena región, que emigramos a la octava a vivir una precariedad. De una precariedad salimos a otra. Y sé en carne propia cuánto gana un obrero forestal. El hachero, que se llama, que es una labor que va cortando ramas con un hacha, puede ganar menos del mínimo. Si no estamos hablando de... Aquí se pasa a llevar toda la legislación laboral existente, que además es penca, precaria, no protege a nadie, y se pasa a llevar hasta eso. Entonces, este puente industrial, ¿qué viene a hacer? A cooperar con esa explotación, con esa explotación salvaje de los recursos naturales, la explotación salvaje de las personas, de nuestros compañeros y compañeras, del pueblo en general. Vecinos, vecinas, padres, madres. Claro, entonces eso es literalmente lo que está haciendo. Así que hoy día lo único que podemos hacer es movilizarnos en contra de este puente. Hoy día lo único que podemos hacer es estar alerta frente a este tipo de jugadas, enlazar las cosas, entender que el puente industrial es para Mate y Angelini, Mate, Cartel del Confort. O sea, es ir juntando que ellos operan. Sí, ir juntando las piezas, entender que ellos operan y se mueven de tal manera que se les presenta todo facilito, pavimentado, de la mejor manera para ellos. Y lo único que podemos parar eso somos nosotros, porque nosotros, si no estamos alerta, nos pasan a llevar nomás, pues nos ofrecen un par de canastas familiares prácticamente, porque ¿qué te pueden ofrecer a ti para embarrarte un humedal? Para que un humedal deje de existir, nada podría compensar el daño de haber perdido un humedal. Sí, absolutamente nada. Así lo hemos visto en otros lugares. Ya lo hemos visto harto aquí en Concepción. Así es. Angel, yo siento que es bueno de que podamos pasar a otro tema. ¿Sí? Creo que nuestro compañero Jano nos tiene preparados un par de audios con respecto al miserable aumento de salario que van a recibir para el próximo año los trabajadores públicos. A estas alturas uno no sabe ya si es aumento, es una burla o es realmente una... O reducirle el sueldo a la gente. Bueno, de hecho es reducirle, pero... Sí. Así sí se lo ve con él, porque un reajuste bajo el IPC, o sea, que es bajo el aumento de los precios, así que en el fondo es una reducción de salario. El costo de la vida sube y el salario se mantiene, por lo tanto te lo reducen, que te alcanza para menos con... No sé si pueden contextualizar un poco lo que pasó esta semana al respecto, o movilización. Ayer salieron 10.000 personas acá en Concepción. Funcionario público. Algunas personas cercanas estuvieron en esas movilizaciones. Fue una negociación que lamentablemente los personeros de gobierno hicieron oídos sordos nuevamente a la demanda de los trabajadores. Y llegamos a esto. ¿Qué más podemos decir, Jano? La demanda no fue acogida. Estaba en proceso de movilización. Pero escuchemos los audios, escuchemos a las personas, los dirigentes que nos guíen más en este tema. Hay que recordar, sí, que esto se ve cada fin de año, porque es precisamente cuando se discute el presupuesto para el año siguiente. Por eso que todos los años se ve esto. Sí, hay harta gente que dice, uy, ya otra vez los funcionarios públicos a final de año. Pero sí, cada uno negocia su sueldo en un periodo súper determinado, y para los funcionarios públicos es este. Así que siempre va a ser así. A ver, este audio es del día martes, así que cuando todavía se estaba discutiendo el tema, antes de que ayer se diera finalmente por aprobada la partida. Así que vamos con eso. Buenas tardes, mi nombre es Paola Toledo Jara, soy la presidenta de ANIH, del Servicio de Puestos Internos. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Ross y soy el secretario de la Asociación de Empleo de Tesorería de Concepción. Cuéntenme, ¿de qué se trata la movilización? Entiendo que hay una pequeña alza del reajuste salarial, pero entiendo que no se acerca a lo que están planteando, ¿cierto? Efectivamente, pasa de que en cuanto a la petición que ha hecho la mesa del sector público, están muy bajas los porcentajes que ofrece el gobierno. Por ende, es la movilización en una forma de hacer presión, ¿cierto?, para poder ver si el gobierno ofrece un poco más del porcentaje o el guarismo que tiende a incrementarse un poco más. ¿Cuánto están pidiendo ustedes? Inicialmente, nosotros, digamos, esta movilización se debe porque nosotros hemos hecho un gesto a través de la ANEF, digamos, de todo lo que significa esta movilización, por el gesto que nosotros hicimos, que estábamos solicitando un 8% y en estos momentos la mesa llegó a solicitar un 5%, y el gobierno no quiere llegar a ese 5%, está ofreciendo menos. O sea, se bajaron 3 puntos y el 3 gobierno... 3 puntos y el gobierno ha subido, desde que comenzó a la fecha, ha subido 0.6, 0.7. Entonces, en virtud, digamos, de lo que nosotros hemos bajado respecto a lo que el gobierno está ofreciendo, no nos satisface, y obviamente no es por un tema de veleidad, sino que es por lo justo, digamos. Tiene que ver con todo el alza económica que ha tenido este país, y que si es un porcentaje inferior, digamos, no siempre vamos a ir de pérdida. Entonces hemos tenido un gesto bastante importante y eso no se ha visto reflejado de parte del gobierno. Entiendo que el piso de usted no es bajarse del IPC, pues, o sea, el IPC... Exactamente. Lo que pasa es que el porcentaje que ellos nos quieren dar tampoco se asemeja a la variación del IPC durante el año. Entonces tampoco logramos alcanzar, ¿cierto?, el hecho de llegar a un valor real en cuanto a la pérdida en el valor efectivo de remuneraciones. O sea, con la propuesta del gobierno estarían ganando menos en el fondo. No estaríamos perdiendo realmente. Está perdiendo. Sí. Aparte que hay otros puntos más dentro de la negociación en los cuales ellos también quieren bajar, ¿ya? Como algunos tipos de bonos de vacaciones y algunos otros bonos de término de conflicto. Entonces, montos menores a los que se dan. Claro, montos menores a los que se dan. Históricamente. Históricamente, claro. Exacto. Ya, bueno, también entiendo que hay cierta demanda por trabajadores honorarios que pasen a planta, eso también se está poniendo en riesgo con, o sea, este discurso del gobierno, porque entiendo que es un discurso como de austeridad, ¿no es cierto? Ah, por supuesto, y teniendo en cuenta, digamos, el gobierno saca, digamos, a relucir el tema de la baja del cobre, digamos, internacionalmente, que eso nos ha perjudicado, y eso es verdad. Pero históricamente, digamos, siempre hemos salido perjudicados porque no es lo que realmente, el reajuste que siempre se ha dado, siempre quedamos en desmedro, digamos, de lo que realmente corresponde, y ahora obviamente se están sujetando de ese argumento como para bajar todos los incrementos. Y como tú bien dices, no es lo único que se está solicitando, sino que la mesa viene discutiendo los puntos que han sido durante años los mismos. ¿Y por qué se insiste en lo mismo? Porque no se han mejorado. ¿Ya? Eso no se ha mejorado. Entonces, un tiempo ni de bonanza, claro, ni de crisis. Exacto. Entonces, el reajuste siempre es el icono para empezar esta movilización, pero viene todo detrás, toda una serie de peticiones. Ahí estaba, nos explicaron bastante bien el tema cómo era. Ellos partieron en un 8% de reajuste, terminaron en un 5%. El gobierno está con el discurso de la austeridad y con ese discurso de la austeridad está pasándole máquina a todo el mundo. Igual es irónico que gente que reciba sueldos tan altos hable de austeridad. Sí, pues, hablando los mismos senadores y diputados de austeridad cuando sabemos que en su momento, aunque era una cuestión prácticamente simbólica que se bajaron, se estancaron los sueldos, pero ni siquiera eso quisieron hacer. Entonces ellos, que son las capas de la sociedad que más gana por su trabajo, que más se le paga por su trabajo y que se lo pagamos todos nosotros, son quienes están discursiando hoy día de la austeridad y que le están bajando los sueldos a los funcionarios públicos. Porque, como decíamos, hay que dejar esto bien claro, aquí se le está bajando los sueldos a los funcionarios públicos. El reajuste del cual hablan es por debajo del IPC y eso lleva a que sea una baja de sueldo. Un ajuste regresivo en términos técnicos. Claro, un ajuste regresivo en palabras bastante bonitas. Hay que también denunciar lo que pasó, la jugada que hizo el canal de Luxig, el canal 13, en su noticiario, cuando Ramón Ulloa estaba mostrando una tabla totalmente falsa respecto a los sueldos del sector público, que produjo bastante indignación. Sí, la tabla la tiene la Radio Villa Francia en su noticia. Hablaba de que los auxiliares del sector público ganan 624.517 pesos en promedio. ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Decir que los funcionarios públicos ya ganan mucha plata y que por lo tanto están alegando puras tonteras. Eso no es verdad, pues evidentemente yo creo que segura que la gente no es lesa. Lo mismo que hicieron con los trabajadores del registro civil, pues sí, tratar de ponerlo en contra de la gente asumiendo que ganaba más que ellos y que se estaban quejando y que ganaban más que tú. Y por último, si los trabajadores del registro civil ganan un poquito más, Qué bueno, o sea, yo me alegro por ellos, pues, y de salud, hecho, animaría a que todas las personas pudieran tener en sus lugares de trabajo sindicatos y organizaciones de trabajadores que puedan, a través de los cuales puedan defender colectivamente sus derechos, si finalmente esto no es nada que hayan inventado, no es que hayan inventado la pólvora los trabajadores de públicos, sino es prácticamente un derecho de los trabajadores que fue conquistado. Están reclamando efectivamente un derecho, pues. Y la Fundación Sol, en respuesta a la tabla esta que mostró Ramón Ulloa, del Canal 13, dice que excluyendo a directivos y profesionales, el 50% de los trabajadores del sector público percibe menos de 399.925.000 pesos líquidos. La aclaración es muy necesaria porque la gente se queda después con la sensación de que están reclamando puras tonteras. Que reclaman de llenos prácticamente. Sí, pues de hecho a veces uno escucha ese tipo de palabras por desconocimiento y por el trabajo que hacen los medios de comunicación masivos. Sí, tenía Ramón Ulloa que pareciera una persona muy confiable, muy seria, mintiendo descaradamente en la televisión, claro, pues, le creo, si es una persona que parece que estuviera diciendo la verdad. Yo creo que cualquier persona le da la impresión de seriedad absoluta y no, ni se arruga para mentir. Así que así con el tema, pues. Como quedan 5 minutos, tenemos Walmapu News, ¿cómo le decís tú? ¿Cómo era? Noticias del Walmapu, ¿cómo es que le decís tú? Noticias desde el Walmapu. Es. Ya, muchas gracias por poder pasar al a este. Deberíamos a tener una base distinta para esta sección, ¿no? Una base diferente. ¿Sí? Ya, después discutimos eso. Burgos, nuestro mejor amigo Burgos. Siempre hay que hablar de Burgos. El principito Burgos. ¿Qué le gusta a Burgos? Le encanta. Le encanta que uno lo trate mal, le encanta que uno se burle de él por su estupidez. El primer ministro. Sí, congénita. Hablábamos de que está, hay un discurso de austeridad, ¿cierto? Efectivamente, supuestamente. Extendido. Según el ministro Valdés, no hay plata para nada. No hay plata para construir hospitales, ni escuelas. No, y hay que parar todo. Ni todo para la gratuidad alcanza. Ni para la gratuidad alcanza. De sí, la educación. Pues, estamos mal en Chile. O sea, tampoco alcanza para subir el sueldo a los funcionarios públicos, hay que bajárselo. Y para los hospitales hay que... Y para los hospitales hay que parar las obras, y hay que aplazar los proyectos hospitales. Pero si hay plata para algo, les cuento a todos los auditores, hay mucha plata para renovar los vehículos policiales. 14.901 millones de pesos se aprobaron sin chistar para presupuesto 2016 para cambiar los vehículos policiales. Solo para ese ítem. Y tenemos otro ítem, renovación de cuarteles. Se asignaron 33.622 millones de pesos y nadie dijo nada. ¿Lo están ampliando? Lo están ampliando, le están poniendo, no sé, quién sabe qué cosa. Ahora... Hay que dejar en claro que, porque mucha gente puede decir también que bueno, pues así tienen más armas para combatir la delincuencia. Aquí viene la siguiente pero parte. Aquí vamos a desglosar en qué se gasta para que vea que no es. Le vamos a dar un ejemplo muy bueno. ¿Le gustan los Jeep a los auditores? Probablemente lo encuentre lindo. Pero no sé si encontraría lindo los 5 Jeep tácticos que fue a dejar Burgos a la zona roja de la Araucanía, destinado a la zona roja de la Araucanía. ¿Se acuerdan que hemos hablado muchas veces que en la zona de la Araucanía, donde habita el Walmapu, el país mapuche, donde habita, donde se están iniciando procesos o se están llevando a cabo hace tanto tiempo procesos de resistencia históricos y de descolonización? Hace un tiempo atrás teníamos los audios del loco liberación, de Mayamaya. En liberación, ya. Dejémoslo en eso. Le llevaron 5 jeep tácticos que pesan aproximadamente 5 toneladas y Burgos los fue a dejar junto con otro buen amigo de nosotros, Bruno Villalobos, el director de Carabineros, el fiscal nacional y el director nacional de la Policía de Investigaciones. Gente imparcial. Pura gente buena. Pura gente buena y imparcial. Los 5 jeep están destinados para reprimir en la zona roja, pero son imparciales. O sea, el fiscal nacional le va a dejar los jeep para reprimir. O sea, no, yo como que hay cosas que no me calzan y no se arrugan. Con un par de curas tirándole agua a vendir. Oye, y esas imágenes, pero la gente por favor vaya a radiovillafrancia.cl y vea al curita tirándole agua bendita a los jeep que pesan 5 toneladas y que están hechos para reprimir. Esa es una aberración. O sea, ya es como el colmo de todos los colmos. Tenía ese trío de... gente, ¿cómo podríamos decirle? De no sé, de ese trío de seres humanos que fueron a dejar a... Matapueblos. De Matapueblos. Y además, un curita bendiciendo. Ya es como una broma. Y el señor Burgo y todos se tomaron fotos arriba de los jeep, como si fuera la gran cosa. Manda su selfie. ¿Y para qué son? Dicen ellos que es para mejorar permanentemente la sensación de seguridad en la comunidad, a la cual nos debemos, sin distinción de ninguna naturaleza, de seguir contribuyendo al bienestar y desarrollo de nuestros compatriotas como siempre lo hemos hecho, Carabineros de Chile. A ver, ¿cómo sin distinción ninguna? Si están llevando ese tipo de jeep que no hay en ningún otro lado a la zona donde está, sí, lo están llevando a una zona donde precisamente hay bastante distinción. Sí, pues. Los vehículos están destinados específicamente a la provincia de Malleco, específicamente a la subcomisaría de Pidima, lo cual lamento mucho porque ahí viven niños que han vivido violencia policial histórica y aparte de eso viven la violencia de estos grupos paramilitares que andan dando vuelta además. Entonces está enfocado en las comunidades mapuche, en reprimir a las comunidades mapuche y proteger los intereses de los latifundistas y de los forestales allí alojados, de aquellos que usurparon el territorio. Entonces, ¿qué parangón podemos hacer con lo que el discurso del gobierno, por un lado, la austeridad, y por otro lado está gastando plata en esto? ¿Están tratando de solucionar el conflicto mapuche? Porque el discurso de ellos es que están tratando de solucionar. ¿Cómo puedes solucionar tú si lleváis vehículos de guerra a la zona en la cual estáis supuestamente tratando de alcanzar la paz? Es que obviamente si vais a dejar de gastar en hospitales, en escuelas, en inversión social, evidentemente la gente se te va a venir encima. Entonces yo creo que a lo mejor están previniendo para evitarse el gasto de tener que trasladarlo en un momento más encima con el tiempo. Sí. Se va a reforzar, entre comillas, como dice la Bachelet, la zona de... Mira las zonas, pues, Biobío, Araucanía y Los Ríos. Todo el territorio donde hay reivindicaciones territoriales. ¿Ríos? Sí. En Los Ríos también hay... Reivindicaciones territoriales. Sí, pues activas. De hecho, después vamos a hablar algo sobre qué pasó en Los Ríos. Así, corto lo vamos a pasar nomás porque nos hemos extendido mucho. Y además, en la novena región va a ser el único lugar donde van a haber dos generales en jefe desde el 1 de enero del 2016. ¿Y no hay distinción? ¿Cómo no va a haber distinción si están tratando de militarizar? O sea, la militarización ya existe. Y esto es como la militarización de la militarización. Una profundización en una misma política que viene, claro, aplicándose desde hace años. Hacerlo grotesco, nada más que grotesco y tan evidente además. O sea, curas bendiciendo los vehículos, el ministro Burgos subiéndose al vehículo y sacándose fotos con el fiscal nacional ahí. Entonces, ¿de qué estáis hablando? Sí, ni una garantía de parcialidad. Ni una garantía de parcialidad. El mismo director de investigación, o sea, él los va a detener a quién en ese sector. A los mapuches, si no es otra cosa. O sea, lo que pase son culpables los mapuches, sea lo que sea. Bueno, ojalá duren poco esos vehículos. Ojalá duren poco. ¿Pasó otra cosa? Espera, antes, para redondear la idea, así como ¿sí? diría un periodista. El periodismo periodístico. Cuando que no sabemos mucho. Cuando se habla de presupuesto, de que no hay dinero, hay que ver cuáles son las prioridades de este Estado, de este gobierno. Claro. Porque efectivamente puede ser que no haya presupuesto para el reajuste a los trabajadores del sector público, para mejorar las condiciones de los consultorios, de los hospitales, para terminar el hospital Higuera de Talcahuano. Sí. Para construir los hospitales que están prometidos y que no se avanza, para que los consultorios tengan agua, tengan especialistas, sobre todo en regiones donde no hay especialistas y a veces la hora hay que ir a tomarla a Santiago, que es lo que implica un gasto de movilización y alojamiento muy importante. Inabordable para mucha gente. Bueno, no existe esos presupuestos porque el presupuesto se está destinando a la represión. A la como Fuerza en estos Armada casos. Y a la represión. Sí. Y a subsidiarle el negocio a las forestales con la discusión del decreto de ley 701, que si bien se rechazó en la Cámara de Diputados, o sea, en el Senado sí se aprobó en la Cámara de Diputados, por lo tanto, creo que ahí va la prorrogación, digo, del DL 701, que sí subsidia el negocio forestal. De nuevo los mate los angelinos. Y bueno, y tantas cosas, el subsidio a las clínicas privadas, a los colegios particulares, algunos subvencionados, y sí, en fin, ¿para qué seguir con la lista que la gente sabe? Lo vive en carne propia, así que pueden hacer memoria. Aquí, antes de pasar al siguiente tema, ¿sí? Elisa Monti comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Insisto, hay gente que en lugar de criticar los bajos sueldos, critica a los trabajadores con sueldos dignos. Sí. Súper mal. Y ni siquiera son tan dignos como lo muestran, si se sobreinflan para que se vean mayores, sí, y echarse a la gente encima. Sí. Así que eso, ¿hay otra noticia ya para ir cerrando, Ñer? Sí, la última noticia desde el Gualmapu. El jueves 26 de noviembre, cerca de las 10 de la mañana, se realizó en el Tribunal de Paillaco, en la región de Los Ríos. Paillaco queda como para... Como para allá. Pero no sé. Pero estamos en el tema. No tengo geográficamente tanta referencia. Pero en conclusión, lo que pasó es que detuvieron al latifundista de origen alemán Broder Red Leffensen, sea como sea que se pronuncie. Ese llegó tarde a la repartición de sílabas de vocales para el, sí, para el nombre. Además de Héctor Darío Ayala Rivera, operador de una retroexcavadora, y Daniel Ernesto Álvarez Corbalán. ¿Por qué? Porque estos tipos lo que hicieron fue bloquear con la retroexcavadora, agarraron unas piedras gigantes y bloquearon el acceso a una comunidad. Y este tipo tenía una orden de no acercarse porque ya había actuado violentamente en contra de la comunidad, de miembros de la comunidad, y ahora fue y puso esas piedras gigantes y ahora lo tomaron detenido. Pero esto es una más de todas, y además se encapucharon y afuera del tribunal donde estaba haciendo ¿cómo se llama? Tribunal de garantía, estaba compareciendo en el tribunal de garantía, se encapuchan estos otros tipos con los que fue arrestado y agreden a los miembros de la comunidad. Descaradamente, estamos hablando del centro de Paillaco, no estamos hablando del predio de la comunidad, no estamos hablando del centro. Ahí mismo los toman detenidos. O sea, el descaro con el que operan estos grupos paramilitares. La impunidad. Y si uno ve las fotos, son gallos que están en actitud amenazante, que están absolutamente violentos, que pueden agredir a cualquiera mujer, en niños, les da lo mismo. Así que amenazaron a una dirigente mapuche, una mujer, Verónica Enríquez, y fueron formalizados en una segunda audiencia estos tipos que amenazaron a Álvarez y el otro personaje, que tiene domicilio en Concepción, ¿eh? Les digo al tiro el nombre porque... Ah, yo pensé que el domicilio va a ir a verlo. No logré obtener eso, pero sí sé que uno de ellos, Daniel Ernesto Álvarez Corbalán, supervisor forestal domiciliado en Concepción, que amenazó a la comunera Rosa Almonacid, fuera de la subcomisaría. Así que ahí para tener ese nombre en mente, porque... O sea, le están haciendo la jugada latifundista a este alemán nomás, pues eso es lo que están haciendo. Para que vean que hay grupos actuando de forma violenta también, porque no se compren el discurso. Mm. Sí. Así que eso, Jano, estamos en la hora. Sí. Saludos finales, si tienen algo. Justamente a eso voy. Saludo a la gente de Santa Sabina que nos escucha, a la familia, y saludo también a todas las mujeres que pudieron escuchar este programa que estuvo en su primera parte. Más dedicado a ella, a nosotras. Bueno, yo por mi parte me gustaría despedirme saludando a todo el equipo productor de Diálogos Evangélicos. Este viernes estaremos conversando de cambio climático y cristianismo. Ya, pues. ¿Miércoles? Sí, este miércoles desde las 6 en adelante. Sí, que escuché viernes, pero... Bueno, nosotros nos despedimos entonces. Muchas gracias por escucharnos. Una nueva oportunidad, como siempre, con música local. Esta vez nos vamos con... el cantautor de Talcahuano, cantautor chorero, Camilo Solo, con Flor Subversiva. Ahí está. Me gusta mucho. Ya, nos vamos con eso y nosotros nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos. Y mata, ama la boca de quien dice basta, amar a los puños de quien los levanta.